está bien. ¿Qué te quieres ir, triste palomita? Yo te voy a abrir tu bella y triste jaula, que es mi casa. Si te vas con la marita, con tu nueva brisa, olvídate de mí. Seguir viviendo junto a ti. Si estás soñando despierta, que te quieres ir. El día gris está, me dice que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás. Y ahora comprendo que nunca volverás.